y hoy es jueves y nuestro cuerpo lo sabe y es jueves de clima de opinión. Estamos comunicados como todos los jueves con Norman Berra para hacer la columna a partir del blog climadeopinion.blogspot.com. Norman Berra de la consultora Delfos, ¿cómo estás, Norman? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Muy bien. Ansioso por saber qué nos deparan las encuestas para el día de la fecha. Bueno, tenemos datos nacionales y datos locales, no sé por qué quería empezar. A ver, locales. Bueno, estamos ampliando el relevamiento de datos en la provincia de Córdoba con respecto al efecto de la cuarentena en temas como la economía doméstica. Hemos diagnosticado lo que tiene que ver con el retorno a la actividad. Esta pregunta la hicimos antes de la última ampliación, pero de todas formas es importante para ver cómo está, cuáles eran las actitudes previas a la extensión de la cuarentena con la liberación de algunas actividades, ¿no? Bien. Le preguntamos a la gente cómo creía que tenía ese retorno a la actividad laboral después del 26 de abril. Por eso aclaré que le hicimos antes de la última extensión. En ese momento el 46% estaba a favor de algún retorno a la actividad. Solamente el 13 lo pedía de manera plena y un 33 lo pedía de manera parcial, ¿no? O sea que estamos hablando de un 46 en total. Un 29 decía que no debería volver a la actividad por el riesgo de contagio, sí. O sea, casi un 30%. Y un 20% nos marcaba que su actividad había continuado normalmente porque estaba exenta de cumplir la cuarentena, ¿no? Bien. Y un 6% no sabe. Una medición representativa de toda la provincia de Córdoba con 840 casos contactados todos de manera telefónica, ¿no? La agenda de demanda es importante también actualizarla porque vos vas viendo en el tiempo que conforme se estire la cuarentena, obviamente el temor al contagio dentro de una cuarentena que es relativamente exitosa, sí, comparando con los resultados de otros países, va cediendo el temor al contagio y van creciendo los problemas asociados obviamente a la economía doméstica, ¿no? Sí, previsible, ¿no? Era. Sí, sí, totalmente. En abril de 2020, la primera medición, el 70% decía que el principal problema era el coronavirus. En la segunda medición del mismo mes, el 67%. Ahí podríamos decir que no hay una variación estadísticamente significativa, pues solamente 3 puntos en una encuesta que tiene un error muestral de más o menos 3,4. Pero ya en la tercera medición, a fines de abril, bajó al 53%. Digamos, entre la punta del mes y el fin del mes, bajó 17 puntos porcentuales, ¿no? De 70 a 53. La baja en la actividad económica, que es el segundo problema más mencionado, medía 16 en la primera medición y en la última ya medía 29. O sea que casi todo lo que bajó el coronavirus, que son 17 puntos, los creció la baja en la actividad económica, que son 13, ¿no? ¿Esa medición corresponde al mes de abril o ya es mayo? No, es finales de abril. Finales de abril, bien. Finales de abril. O sea, entre principio de abril, que te agarra, digamos, la cola de la primera medida de cuarentena hasta la última, que era 26 de abril, el problema de la baja en la actividad económica te crece el 16 del 29. O sea, podemos extrapolar que si lo midiéramos ahora a fines de mayo sería aún mayor esa preocupación. Probablemente, de todas formas, quizá lo tengamos al dato. Lo cierto es que hoy el coronavirus sigue siendo el principal problema. Bien. Pero ya no tiene el 70%, sino que tiene más el 50%, ¿no? De todas formas, digo, no es un dato menor que sigue siendo el primer tema dominante, ¿no? Sí. Por eso cuando vos ves que le preguntás a la gente tiene que haber una liberación total de la cuarentena, claramente la respuesta es negativa, ¿no? Porque realmente ha permeado la conciencia de que los contagios son potencialmente grandes y lo estamos viendo en distritos como el área metropolitana, que ha tenido en una semana una cantidad de casos muy grande. Sí, tremendo. Y lo estamos viendo en otros países, caso claro de Chile, que tuvo que volver al confinamiento total en Santiago de Chile, ¿no? Caso Corea, que en teoría lo tenía mucho más controlado, Corea del Sur había abierto los bares, tuvieron que volver a cerrarlo, digamos, claramente esto en algún punto es un proceso de ensayo y error. Sí. Digamos, si vos quisieras que el pico de contagio no te llegue nunca, tendría que tener una cuarentena indefinida en el tiempo. Sí. Lo cual es muy difícil sostener para cualquier economía del mundo. Ese es el difícil equilibrio que tenés que tratar de cuidar hoy. El tercer problema que más aparecía en la encuesta es la corrupción. Es no vario, entre 5 y 6% en todas las mediciones. O sea que claramente... Lejísimos. Voy a tener, sí, muy lejos. Tener una relación hoy de suma cero entre el coronavirus y la baja de la actividad económica. Cuando uno crece, el otro baja y viceversa, ¿no? ¿Cuánto le afectó el coronavirus a su situación doméstica económica en el hogar, no? La opción de respuesta eran, lo dejó sin ingresos, le achicó, lo recortó sus ingresos o no le afectó para nada. La porción de gente que dice que no le afectó para nada varía en torno a un 20. Uh-huh. En la primera medición fue un 20, en la segunda un 18 y en la tercera un 21. O sea que el promedio está ahí en casi 20, ¿no? Fíjate, Norman, no sé si cabe acá este apartado, que es medianamente la masa de trabajadores y de servicios esenciales que se sostuvieron en la cuarentena, fue aproximadamente de un 20% del total de potenciales trabajadores. Así que sí, quizás sí, es lo que nos dijeron en la primera pregunta, ¿no? O sea que estamos hablando de unos 600.000 cordobeses que no vieron afectación. Después tenés la proporción de gente que dice que lo dejó sin ingreso a la cuarentena. En la primera medición de abril era un 27%, en la segunda un 32% y en la tercera un 31%. O sea que el promedio está ahí entre el 29% y el 30%, ¿no? Sí. Estamos hablando de casi 900.000 cordobeses, que es mucha gente, ¿no? Sí, sí, claro. Esa es la gente más comprometida, porque si uno le lleva un planteo de extremo entre morir de inanición y morir del virus, claramente vas a tener que salir a trabajar, digamos. Qué fea disyuntiva, ¿no? Claro, hay que ser comprensivo con la gente, porque no es lo mismo el pedido de salir de cuarentena que hace Milei, que un tipo que tiene la vida rearreglada, al pedido de una persona que necesita sobrevivir, digamos, pues si realmente no tiene ingreso y por ahí la IFE no le va a alcanzar para vivir todavía, claro, ¿no? Claro. Estamos hablando de casi 900.000 cordobeses en esa situación, que no es poca cosa, ¿no? Uh-huh. Y después tenemos la población más grande, que es la que nos dice que el coronavirus achicó, recortó su ingreso, pero no se los eliminó en cero. El 46 en la primera emisión, el 46 en la segunda y el 43 en la tercera. O sea que el promedio está en 44 o 45. Bien. Ahí estamos hablando de 1.200.000 cordobeses, que es la cantidad más grande. Estos son los que podrían tolerar una medida de extensión de cuarentena, pero no indefinida. Claro. Porque tienen ingresos, pero se los ven mermados. Bien. Este dato lo comparamos con una encuesta nacional, como para tener una referencia, con cuán parecido está Córdoba a nivel país. Uh-huh. Opina Argentina hizo un sondeo nacional en el mismo mes. De 1.470 casos, en ese sondeo el 49 decía que el coronavirus y la cuarentena le había generado una disminución muy grande de sus ingresos, y un 18 que no había tenido disminución. O sea que se parece al 20 ese que tenemos acá en Córdoba, de gente que dice que no había afectación, ¿no? O sea que podríamos decir que hay una cierta simetría en los datos nacionales con respecto a lo de Córdoba. Bien. Finalmente le preguntamos a cordobeses respecto a los gastos y compromisos económicos del mes de mayo. Sí. Recuerdo de nuevo que al principio de la columna dije esto fue al final de abril. ¿Es probable que usted tenga dificultades para afrontarlos? Claramente es una pregunta clave, ¿no? Porque uh-huh. en la medida en que vos tengas afectación ahí, vas a pedir de alguna manera un relajamiento de las medidas de cuarentena antes, ¿no? Sí. Entonces, ahí el 72% nos dijo que podía tener dificultades para afrontar los gastos de mayo. El 43% dijo que era muy probable y el 29% algo probable. O sea, que queda una probabilidad acumulada del 72%. Mientras que un 28% nos dijo que veía pocas dificultades para afrontarlo, dividido entre un 19% que veía poca probabilidad y un 9% que decía nada de probabilidad. Uh-huh. De nuevo lo decimos, un 72% es bastante. Son 7 de cada 10 que pueden tener algunos compromisos económicos que no puedan atender. Vos habrás visto en prensa nacional que, por ejemplo, hay datos de zona metropolitana que ya están indicando que alrededor del 50% de los inquilinos va a tener problemas para pagar los alquileres. Tremendo eso. Y eso que estamos hablando de un momento de alquiler congelado, ¿no? Sí, sí, igual, aún así es tremendo. Y, o sea, está, si no me equivoco, surgió en algún momento el decreto que impide también que te desalojen en esto mientras dure. Exactamente. Pero aún así, si acumulás una deuda por alquileres sin pago, después tenés que revertirlo y no sabemos cuándo se va a dinamizar la economía a un nivel necesario como para que eso no sea casi una misión imposible, ¿no? Uh-huh, tal cual. Fíjate vos también que en el caso de los alquileres comerciales es un tema muy serio, ¿no? Porque aquellos comercios que están cerrados desde el 20 de marzo, sí, se le están acumulando alquileres impago, ¿no? Claro. Entonces digo, es un tema realmente delicadísimo. Hay un dicho que dice, mal de muchos consuelo de tontos. Lo cierto es que es un problema que está atravesando todo el mundo, ¿no? Puede quedar después una estela de desocupados. Sí, luego de la reapertura. Desocupados, de quiebras de empresas. Uh-huh. A ver, el otro día lo dijimos, la economía de Estados Unidos, que tenía una cuarentena muy light, por no decir que no ha tenido cuarentena casi, cayó 5% en el primer trimestre. Y estamos hablando del primer trimestre que todavía no agarra el peor momento del coronavirus, ¿eh? Uh-huh. El primer trimestre de enero, febrero, marzo. Sí. Cuando miramos el segundo trimestre de Estados Unidos vamos a una catástrofe abierta, ¿no? Porque va a agarrar todo abril, todo mayo, y probablemente si en junio remite un poco el coronavirus, se frene un poco la caída, pero yo me animaría a decir que la caída, si no va a ser el 5, va a estar por ahí cerca, ¿no? Y ya hay un 15% de desocupación en Estados Unidos, cuando tenían casi pleno empleo. Estamos hablando de que estaba con una situación de desempleo del 3% y ahora tiene un desempleo del 15%. Realmente tremendo. Reino Unido, que ha tenido esta ida y vuelta, ¿no? Que al principio adhirió la teoría de inmunidad de rebaño, entonces no puso cuarentena. Después que terminó Boris Johnson internado, volvió sobre sus pasos atrás. Sí. Tuvo una caída económica, y esto ya no son estimaciones, son datos reales de la economía, de 2% en el primer trimestre. Bueno, listo, cayó 2% en el primer trimestre y en el segundo va a caer lo mínimo lo mismo, porque ahora además de la cantidad de contagios y muertos que ha tenido que poner una cuarentena porque realmente vieron que la teoría de la inmunidad de rebaño lo iba a dejar con 100.000 muertos, ¿no? Sí. Bueno, eso con respecto a los datos locales. Después de los datos nacionales tenemos una actualización de lo que es el efecto de la cuarentena en los datos políticos, digamos, de gestión. O los datos de consumo de medio. No sé qué tema te interesa profundizar. Y bueno, los datos políticos es interesante siempre a ver si se mantienen esos niveles tan altos, por lo menos de aprobación de la gestión de Alberto Fernández, y ver cómo también se visualiza la oposición. Bueno, viste que en la columna de semana pasada le hicimos justo antes el 7M. Un 7M que pasó sin pena ni gloria. No pasó nada, ¿no? No pasó nada, fue un... No sé si se llaman los fracasos, no tuvo registro directamente, ¿no? Hay fotos con una persona, dos personas casi. Sí, casi pintoresco fue, pero bueno, vamos a decirlo de manera diplomática. Es muy difícil que vos sostengas una medida de protesta, una movilización en medio de una pandemia, digamos, es casi rosa lo delirante, ¿no? Sí. Pero bueno, era un fracaso anunciado en alguna medida, sobre todo porque además, más allá de la que empezamos la columna hoy diciendo, che, el temor al coronavirus va cediendo y se va haciendo cada vez más fuerte el tema económico, pero digo, sigue siendo todavía el coronavirus el principal problema percibido, ¿no? Entonces eso hace que todavía el gobierno, y por un tiempo que habrá que verlo cuánto se estira, siga capitalizando mucho su gestión exitosa. Lo hemos dicho en alguna columna anterior, la gente reconoce que el gobierno reaccionó con mejor timing que los gobiernos de otros países, y también reconoce que el gobierno argentino está manejando el tema mucho mejor de lo que hubiera sido con el gobierno anterior. Bien. Ricardo Rubir hizo exactamente esa pregunta, ¿cómo cree usted que sería la gestión de coronavirus con Macri en la presidencia? El 60% dijo que era peor, o sea que no, que hubiera sido peor. La imagen de Fernández, ya lo dijimos, está en un 70%, el dirigente de mejor imagen, esto es una encuesta de Udesa, en esta encuesta en particular está secundado por Larreta con 54%, en otras encuestas el segundo no siempre es Larreta, a veces es Axel Kicillof o puede ser algún otro dirigente, pero en general el número uno siempre es el presidente. En ese mismo día que se estaba haciendo o convocando, esa misma semana se estaba convocando esa medida de protesta, Circuitos publicó su última actualización de la imagen presidencial, 47% muy buena, 21% buena, estamos hablando de cifras altísimas de imagen positiva, 14,3 de regular, 8 de mala y 6,5 de muy mala. O sea que tiene menos imagen mala que regular, ¿no? Sí. Digamos, realmente una imagen soñada. Atado a esto, la acción del gobierno con respecto a la crisis global del coronavirus, el 47% lo calificaba como muy buena y el 24% como buena, de nuevo altísimas cifras, ¿no? Un 18% como regular y apenas un 10% como negativa, ¿no? Lo volvemos a decir, esto no quiere decir que los macristas se hayan vuelto fernandistas de golpe. Quiere decir que en la gestión del tema coronavirus le reconocen mérito. Bien. Cuando vos preguntás la imagen positiva de la gestión de coronavirus entre los votantes de Frente de Todos, te da el 100%. Cuando le llevas a los electores de Macri, no te da el 100%, pero te da cifras del 30 o el 40, que son muy altas para electores que votaron al candidato del Frente, ¿no? Sí, te hace pensar que solamente por ahí el macrismo más duro es el que se mantiene todavía en una posición de ver las acciones del gobierno actual como negativas ante la pandemia. Exactamente, vos lo tenés ahí repartido entre el 14, 15 que dice regular y el 10 que te dice negativo, ahí tenés un 25 que es núcleo duro del Macri, ¿no? la gestión de la crisis del coronavirus por parte del presidente Alberto Fernández. En este caso no es la encuesta de circuito, sino la de Raúl Aragón y Asociado, que también es una encuesta nacional. 67% dijo buena, muy alto. Perdón, entre un 67% dijo buena y el 14% dijo muy buena. Sí, sí, muchísimo. Pero te estoy dando un 81. Un 81% de imagen positiva, ¿no? 13,2% dijo mala y muy mala dijo 1,2%, está malo de un 14,4%, suponete que redondeamos un 15%, y un 4,5% no sabe. Y cerrando el lote de encuestas nacionales, según la consultora Opinaya, 89% de evaluación positiva. Estamos hablando de que, lo dijimos en alguna columna anterior, la imagen de Alberto Fernández en todo el promedio del mes de abril daba 76%, y si vos tomás esta 5 encuestas que mencionamos, te da lo mismo. O sea que por lo menos hasta mitad de la primera semana de mayo, podríamos decir que la imagen no se modificó. Después veremos a fines de abril, si aparece alguna encuesta que dé un registro más bajo. No sería raro, pues lo dijimos también, es muy difícil sostener una imagen en niveles tan altos. Claro. Cuando con el paso del tiempo la crisis económica empieza a recibir cada vez más. Es cierto que esto es un movimiento de flujo y reflujo, porque probablemente la gente que pedía una liberación de la cuarentena está viendo también hoy lo que pasa cuando vos liberas la cuarentena en CABA, sí, en Ciudad de Buenos Aires, y lo que pasa en otros países, ¿no? Pero el caso de Chile, que es muy cercano y que por ahí es un modelo, sí, para toda un segmento de ideología liberal, digamos. Dirán, bueno, ojo, que capaz que tenemos que revisar algunas cuestiones, por lo menos mientras dure este tema, ¿no? Pero los casos, Norman, de CABA no tienen muchísimo que ver con la desidia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque se han dado muchísimo en Villa de Emergencia, en paradores también para gente en situación de calle, en geriátricos. No sé si es tanto la circulación comunitaria a partir de la flexibilización de actividades, sino más bien en lugares muy marcados, en donde, por ejemplo, han estado sin agua durante días enteros, etcétera. ¿No crees que tenga que ver un poco con esta desidia hacia algunos sectores por parte del gobierno de Larreta? Bueno, precisamente lo que está en debate hoy, ¿no? El tema de del agua en la Villa 31, claramente un déficit de gestión, ¿no? Porque ahí el servicio lo provee la ciudad, o sea, ahí se llega hasta la entrada del barrio y en el resto se hace cargo, o debería hacerse cargo, la gestión. Sin duda es un déficit de la gestión. El otro tema es que el riesgo de contagio se multiplica además por el flujo de tránsito, sí, entre el Gran Buenos Aires y CABA. Hoy en este momento los números de CABA son mucho peores que los del GBA, pero... Te iba a consultar algo que quizás lo viste esto. Yo hoy cuando me desperté y vi eso, o ayer fue, me reí un poco por el tratamiento de cierto medio en ese sentido y dije, bueno, mañana a Norman le voy a consultar esto. Hay un ranking ahí que puso el América. Sí, por barrio. Bueno, eso es lo que se llama blindaje mediático, es cuando vos haces periodismo pautado, ¿no? Sí, sí, pero no se nota mucho. Es muy importante el gobierno de la ciudad, no querés que den marco ni el denunciante y presenta, no es que dibuja los datos, los presenta de la forma en la que menos lo afecta, pues los datos son ciertos, pero ¿por qué lo presenta? Digamos, es un poco raro, por decirlo suavemente, que vos pongas en un videograf los contagios en Córdoba como provincia y en vez de poner CABA como distrito lo despices por barrio para que las cantidades sean más chicas, ¿no? Claro, el ranking era así, supóngase. Primero provincia de Buenos Aires en casos de COVID positivo, después no sé si venía Córdoba y después por ejemplo venía cuarto, no sé, el barrio de Almagro, Balvanera, sí, lo vi. O sea, bueno, ese es el periodismo pautado que le decimos, ¿no? Sí, es por lo menos no solamente que es muy visible hacia dónde se orienta, pero es irresponsable también, creo que difundir. No, absolutamente, estoy de acuerdo con vos, digamos, yo me imagino, no digo todos, pero una parte importante de la audiencia se dará cuenta cuál es el truco ahí, ¿no? En alguna medida es antiperiodismo eso, ¿no? Claro. Hay una frase en periodismo que uno dice por ahí cuando nota ese tipo de operaciones y dice, no, hacer periodismo no, que me arruga la pauta, ¿viste? Entonces, que realmente pensás en lo que te conviene en las arcas y bastarde a la audiencia, puede ser un maltrato a la audiencia que te sigue. Claro, estás subestimando a un montón de gente, así. Sí, pero además le están mintiendo, pues no es, hay gente que no se da cuenta de eso o no. A ver, nosotros estamos en el negocio de la comunicación e investigación. Doña Rosa, Don Pepe, no está para fijarse en esa sutileza. Uno le tiene que dar la información como es, ¿no es cierto? No, no dibujársela. Bien, bueno, y te iba a consultar si hay alguna medición, si está mensurado la acción del Gobierno Nacional en términos de asistencia económica, sea por algunos programas, planes, asistencia para pagar los salarios a algunas empresas. ¿Eso está mensurado? Está mensurado, pero en general las encuestas muestran que, como era previsible, ahí si bien la calificación es positiva, es mucho menor que en el aspecto sanitario. Cuando vos mirás en el promedio de las encuestas la acción sanitaria del gobierno con respecto al coronavirus, y cuando me dices incluso la comunicación gubernamental al respecto, que ahí tenía un datito que te quería contar, sí. La encuesta de Alessi Girol preguntó cómo califica usted la comunicación del gobierno con respecto al tema del coronavirus. 64% lo calificó de manera positiva, un número muy alto, entre los votantes del Frente de Todo, mucho más, prácticamente la unanimidad, 90%, un poco menos entre los de Juntos por el Cambio, 36% positiva, de todas formas un número bueno. Sí. Cuando vos miras la gestión de la comunicación del coronavirus y la gestión del tema sanitario, te da guarismo entre el 60% y el 80%. Altísimo. Cuando vos mirás la gestión del tema económico del coronavirus, o sea, de cómo paliar los efectos de la cuarentena, te da números entre el 50 y el 60, o sea, entre 10 y entre 20 puntos por abajo del otro. Igual eso, son números altos igual, ¿no? Son números altos igual, pero bueno, tiene que ver, por ejemplo, hay muchos casos de pymes y de autónomos que han tratado de calificar para los créditos y que han recibido respuestas negativas. Sí, sí. O que viven de demoras muy grandes en la respuesta. Y cuando vos tenés una cotidianidad que estás echando y tenés que esperar 20 por 20 días la respuesta de un banco, realmente es un tema muy molesto. Sí, ¿no? Sí, lo mismo con el IFE, pasó un poquito lo mismo. Se extienden los plazos para que se cobre en una gran masa de gente que lo demandó, ¿no? Y que obviamente que no es la gente que está más holgada en su situación. Claro, claro. Entonces ahí hay que entender que eso va a ser así. El gobierno debería encontrar la manera de aceitar eso. Yo no soy especialista en el tema bancario. Algunos especialistas dicen que por ahí no deberían ser los bancos, los canales, pero eso yo desconozco. Dejo plantar la inquietud nomás. En algún caso he leído también opiniones de algunos asesores contables de empresas pequeña y mediana que dicen que la AFIP se pone muy, muy demasiado fina en un momento en la que realmente debería tener una cierta laxitud, digamos, para precalificar el acceso a los créditos. Pero bueno, todo eso hace un cóctel donde claramente cuando vos medís la gestión económica te da menos bien que en los otros casos, ¿no? Como contraparte también tenemos ante la asistencia del Estado para pagar salarios en una medida cercana al 50% empresarios que han comprado dólares, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, el tema del dólar se disparó esta semana, ahí el gobierno va a tener que hacer algún tipo de ajuste de tuercas ahí. Sí. Si vos me preguntás a mí, y acá ya me salgo del rol de analista de encuesta, me pongo a analizar un poco la coyuntura, me parece que si se viene algún cambio de gabinete en las próximas semanas, no habría que descartar que Pese se fuera, ¿no? Sí. Porque como que han sido varias las tortugas que se le han escapado, o no sé cómo decirlo, digamos, pero no, se fue Vanoli, no me extrañaría que Pese se fuera también, digamos, en atención a estos temas, ¿no? Salvo que le termine encontrando la vuelta al tema de bancos en general, ¿no? Sí, la brecha cambiaria se hizo bastante grande, eso es una problemática muy importante y más en esta coyuntura macroeconómica, eso es un tema que hay que abordar urgente. Sí, sí, porque además te va generando tensiones que si hoy el cuarentena te la disipa, en algún momento van a volver. Exactamente. Entonces, no son cuestiones menores. Si hoy el dólar es un problema en la cabeza de la gente, definitivamente no, pero vos la tenés que atender lo mismo. Exactamente. No sé, Norman, si quedó algo por relevar, algo que sea de importancia. El tema de comunicación es un tema importante, también lo medimos en Córdoba, si querés te cuento cómo dio. Dale. Le preguntamos a los cordobeses el medio que más utiliza usted para informarse sobre el tema coronavirus, le dimos distintas opciones. 74% dijo televisión, este es un dato fuerte. ¿Por qué? Porque la televisión, como uno está confinado en casa, consume más horas de televisión. Sí. Lo llevo a mi caso estrictamente doméstico. Yo mientras estoy hablando con vos, trabajando, tengo la tele prendida al lado. Cuando estaba en la oficina no hacía eso. Claro. Redes sociales, 35%, radio, 31%, fuerte la radio también, ahí está peleando en segundo lugar, los diarios, 25%, y después aparecen sitios varios de internet que son que no son diarios, portales de noticias de otro tipo, 20%. Un 12% también se informa con plataformas de mensajería, ¿no? Esto, viste, que usted tiene la noticia por grupo de WhatsApp y etcétera. O sea, que eso es un dietario del consumo de medios hoy, digamos, en general, si uno lo compara con lo que daban las tendencias antes de la cuarentena, claramente el medio que ha ganado una tajada mayor es la televisión. De todas formas, esto hay que ver cómo se va reacomodando, ¿no? Porque, digo, la tendencia por ahí puede variar también mes a mes. Exactamente. No sé si quedó algún otro datito por ahí. Yo tengo varios datos, ahí hay uno de entretenimiento, esto está interesante. El grupo CPS hizo una investigación, en este caso en CABA y GBA y Provincia de Buenos Aires, la que mencionamos recién era de Córdoba. ¿Cómo nos informamos durante la cuarentena? Fue la consigna. Sí. 25% de esa población, aclaro, no es lo mismo que Córdoba, claramente comportamiento, menciono como red social Twitter, 22% diarios online y 21% TVO. O sea, en ese caso se ve más repartido, ¿no? Bien. 57% dijo que dejó de leer diarios impresos durante el aislamiento. Eso es fuerte, sí, porque claramente los medios en papel que ya venían mal, esto le pega a otra cepillada grande. Sí, la verdad que sí. Hay que ver realmente cómo se recompone la industria gráfica después de esto. El 62% tiene una confianza alta en la información que proviene del gobierno. Esto es muy importante, ya lo habíamos dicho en alguna columna anterior. La gente valora mucho la comunicación que le viene provista por expertos y autoridades legitimadas por su posición. 92%, en cambio, tiene una confianza media y baja en los medios, o sea que consumo medios, pero le creo más cuando la información buena viene de la fuente oficial, ¿no? Bien. Y hay una media de 2 horas por día dedicada a las noticias sobre la pandemia. Dato muy fuerte, ¿no? Sí, sí, bastante alta la cantidad de tiempo, ¿no? Muy alto, pues yo decía, a ver, estoy viendo más tele, estoy viendo 6, 7, 8 horas de tele por día y 12 la dedico a la info sobre la pandemia. Realmente es muy, muy, muy interesante cómo el tema ha prendido en la gente, ¿no? Digo, me parece que uno por ahí tiene que rescatar eso positivo de la población, que más allá de que a veces la noticia hace foco en los incumplimientos y los desarreglos, la mayoría está siguiendo la cuarentena. Todavía sigue siendo acompañada en general, mayoritariamente por la población, y cuando vos miras la preocupación, sigue siendo la principal preocupación, ¿no? Lo cual indica que hay un mérito, me parece, y esto el gobierno lo reconoce, no sí. Un mérito del gobierno, sino de la población argentina, en alguna medida, que al menos hasta ahora el tema esté mucho más controlado que en otros países. Norman, completísimo como siempre, bueno, y si Dios quiere, el próximo jueves volvemos a hablar. Un abrazo muy grande para vos y que estés muy bien. Así es, igualmente para toda la producción. Muchas gracias. Desde que te perdí.